vamos a tocar. Traigo la cumbia de las Chernas, y nuevamente la vamos a tocar. Reconocidos en toda la región y populares en esta canción. Reconocidos en toda la región y populares en esta canción. Viene la Cherna, mira cómo tocan. El baterista toca bien el son. Y el tumbista, mira cómo grita. Son los García y tocan con sabor. Viene la Cherna, mira cómo tocan. El baterista toca bien el son. Y el tumbista, mira cómo grita. Son los García y tocan con sabor. Y nuevamente la vamos a tocar. Traigo la cumbia de las Chernas. Y nuevamente la vamos a tocar. Reconocidos en toda la región y populares en esta canción. Reconocidos en toda la región y populares en esta canción. Vienen las Chernas, mira cómo tocan. El baterista toca bien el son. Y el tumbista, mira cómo grita. Son los García y toca con sabor. Viene la Cherna, mira cómo tocan. El baterista toca bien el son. Y el tumbista, mira cómo grita.